todos a cantar. Que le voy a presentar. El ritmo sensacional. Vamos todos a bailar. Vamos todos a cantar. Que le voy a presentar. El ritmo sensacional. Cumbia. Muévanse, muévanse, muévanse todos. Al ritmo de la cumbia, de la cumbia, de la cumbia. Hey, hey. Recordar, cantamos, dice.